Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos una semana más a tu programa de radio favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai, 102.8, frecuencia modulada. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy vengo caliente, caliente. Es que en el autobús que me ha traído hasta aquí estaba lleno de tías buenas. Pero bueno, seamos serios. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos de una cosa que me llamó muchísimo la atención el fin de semana, hace dos fines de semana, mejor dicho, y es que pues unas personas echaron un pigmento rojo a las principales fuentes de Zaragoza. En Sin Comentarios os hablaremos de la vicesecretaria del Partido Popular Vasco, que bueno, pues es del Opus Dei y bueno, menuda elementa. En Compartir es bueno, pues leeremos declaraciones que han realizado gente como La Excepción, Coque Maya, Ojos de Brujo, en la que bueno, pues critican a su manera pues algunas cosillas de la industria musical. Hoy inauguraremos una nueva sección en la que os hablaremos de viajes, de lugares recónditos. Y nada, hoy la inauguraremos hablando del turismo morboso. Habrá sección de La Caja Más Tonta, en el que el protagonista será Leo Jiménez, ex de Saratoga. En las noticias más chorras que encontramos, pues hoy seremos monotemáticos, todas irán en torno al porno. Haremos reseñas de Jorge Salán y de Cistitis and the Pager. Y en cuanto a música se refiere, pues escucharemos a Fangoria, Jorge Salán, Uma, Leo, Ya, Cistitis and the Pager, Histérica, Suga, The Page Mouth y bueno, alguna cosilla más. No tengo muy claro y en algunas canciones que voy a poner. Si queréis comunicaros a lo largo del programa, pues podéis usar el email de Radio Mai, que es radiomai@gmail.com. Y hoy empezamos pues con un grupo que siempre me ha gustado mucho, son los de Page Mode, que han sacado nuevo disco, bueno, mejor dicho, se ha filtrado ya en internet y pues las opiniones de la gente están un poco enfrentadas. Hay quienes piensan pues que es un disco bastante malo, otros que en cambio dicen pues que es un álbum pues que hay que escuchar detenidamente, darle varias escuchas. Pues no sé, yo creo que siguen, yo creo que siguen en su estilo, pues, de los últimos discos, así en plan haciendo una música un pelín más madura, no haciendo canciones de estas de Radio Fórmula, exitazos y por ahí. Aunque pues quizás esperaba un poquillo más de ellos. Pues nada, vamos a empezar con este tema llamado In Sympathy con The Page Mode. Empezamos. Tough. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza, actualidad. Pues un saludo pues a todos y todas las que estéis escuchando este programa No Solo Zaragoza, Radio Mai, hasta las 9 de la noche, aunque hoy tengo intención de acabar rápido, a ver si llego a ver a Mariano Rajoy, que me gusta mucho ese programilla, tengo una pregunta para usted. Bueno, pues en la sección de noticias noticiosas de Zaragoza, pues una que ya tiene su tiempo, pero el lunes tenía otros temas de los que hablar. Bueno, pues este fin de semana, no, el anterior, pues el domingo por la mañana me fui a dar un paseo por Zaragoza, por el centro, la Plaza del Pilar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Ver la plaza esta, ay, perdón, la fuente que está al final de la Plaza del Pilar, que se llama la Fuente de la Hispanidad. Pues que estaba, lo que sea, el agua toda teñida de rojo. Yo me quedé flipado. Y bueno, pues al cabo de los días pues salió la noticia. Y es que unos vándalos tiñen 10 fuentes ornamentales de Zaragoza, dice aquí el recorte. Pues sí, la Concejalía de Parques y Jardines de Zaragoza y la contrata de limpieza FCC pues denunciaron ante la Policía Nacional unos actos vandálicos que se realizaron la noche del sábado al domingo en 10 fuentes ornamentales de la capital aragonesa. Pues un pigmento de color rojo fue vertido en los vasos de varios surtidores del Parque Grande, así como el de Plaza España y los de la Plaza del Pilar, entre otros. Bueno, pues esta broma pues ha costado y va a costar entre 4.000 y 5.000 euros y 30 jornadas de trabajo de limpieza. Bueno, pues las personas que lo hicieron actuaron a lo largo de un eje que tuvo su punto de partida en el Parque Grande, donde se vertieron pues el tinte en la fuente y en las cascadas del Batallador, en la fuente de San Sebastián, la de la Princesa y la de Neptuno. También sufrió esta metamorfosis en la fuente de la Plaza Emperador Carlos, así como el de Glorieta Sasera y la fuente de Plaza Paraíso. Después el objetivo fue la Plaza de España y acabaron en la Plaza del Pilar. Bueno, pues los efectivos de limpieza tuvieron que cortar lo que es el agua que sale por ahí, por las fuentes. Lo dejaron sin servicio, vaciaron todo lo que es el circuito para que el tinte no se incrustara en las tuberías y en las bombas. Bueno, pues este acto al final fue reivindicado mediante un correo electrónico por un grupo que asegura que lo hizo en protesta por la actitud de los Mossos de Escuadra el pasado 18 de marzo, la carga policial brutal que llevaron a cabo contra los estudiantes anti-Bolonia en Barcelona. Bueno, pues esa noticia no... Pues sí, salió en los medios de comunicación, pero tampoco se le ha dado mucha importancia. No sé, la verdad es que, bueno, lo que pasó en Barcelona fue una auténtica aberración. Bueno, la brutalidad con la que actuaron los mozos de cuadra estos. que, bueno, pues hasta pegaron a chavalillos muy, bueno, unos críos, fotógrafos también salieron perjudicados, bueno, y bastantes estudiantes. Pero, vamos, bajo mi punto de vista, pues eso no justifica esta acción, que a mí, por lo menos, me parece lamentable. Por lo menos los que le han hecho, menudo subnormales. Mi opinión personal, pues, es que se podía haber protestado de otra manera. En fin, pues ahora pagar todos esos dinerales. ¡Ey! acaba de entrar en los estudios nuestro compañero Francho. Francho, JV de Música y Parolas. Ahora le iré a saludar. Y bueno, pues eso, un dineral que va a costar a las arcas. Y encima, pues en estos días que se estaba comentando, pues lo de la instalación de videocámaras de vigilancia en la ciudad. Que, por cierto, en internet había gente que comentaba que podía haber sido gente del propio ayuntamiento para justificar la instalación de las cámaras. Bueno, pues vamos a quedarnos con algo de música. Y bueno, pues un grupo que estará en la final del concurso Muévete, un concurso pues que está... en esta edición me ha defraudado un poco, no me gustaron los semifinalistas, los finalistas tampoco es que me sean de mi agrado, pero bueno, para gustos los colores. Nos vamos a quedar con uno de los grupos que va a estar en esa final, son Stige, y bueno, pues un tema que se llama Ya no sé si existo, con vosotros Stige. Y darte el sol. escuchas Radio Mahi en el 102.8 de la FM. Entretenimiento, ocio, cultura, contrainformación, humor. Todo esto lo encontrarás aquí en Radio Mahi, en el 102.8 de la FM. Esto es Sin Comentarios. Bueno. Hoy en la sección de Sin Comentarios, pues os vamos a hablar de Arantxa Quiroga. Y os preguntaréis, ¿quién es esta mujer? Pues es la vicesecretaria del Partido Popular en el País Vasco, la cual hizo unas declaraciones esta semana, le hicieron una entrevistilla. Y es que, bueno, podría ser... Pues la máxima responsable en el Senado Vasco. Bueno, pues de padre vallisoletano y madre euskaldun, es el ojito derecho de José María Aznar, Ansar. Y bueno, pues ella misma reconoce que pertenece al ala conservadora del Partido Popular. Es miembro no jurídico del Opus Dei, tiene 4 hijos, a los que ha escolarizado conforme a sus creencias en un colegio de la obra de San Sebastián. Y bueno, le preguntaron por las recientes declaraciones del Papa sobre el condón durante su viaje por África. Y bueno, pues dice que está totalmente de acuerdo, que el preservativo no es una solución, que falta formación. Y que a sus hijos le explicará qué es el acto sexual y qué significado tiene. Dice, yo nunca usaría el preservativo. Pues vamos a ver qué opina el personal. Un tal Spiderman dice, pues o pare como una coneja o le salen telarañas en la cuevita. Un tal Ramón dice, me gustaría que esta señora, entre comillas, le explicara todo eso de a las gentes desgraciadamente pobres y analfabetas en el África subsahariana y otros rincones del mundo, donde tener hijos es una bendición. Lugares donde el SIDA campa por sus anchas. Odio la doble moral de la derecha, de verdad. Un tal Peter Pan dice... claro, ella no puede utilizar preservativo, en todo caso su marido. Y que vengan todos los hijos que Dios y el Opus Dei manden. Una tal yo amo a Laura dice, da igual, aunque nos diga que utilizará preservativo, No creo que lo haya hecho solo 4 veces. Y recordarla que el SIDA también se viste de traje. Un tal Pachi dice, pues si es tan conservadora que se quede en su casa fregando. Alberto dice, ¿y ha follado 4 veces en su vida? Claro, folla, y si vienen hijos, pues que vengan. Si vienen 20, pues 20. ¿Qué peña estos del Opus? Peperos, legionarios de Cristo. ¡Arr! Un tal Apeles dice, puedo entender que alguien de 50 años piense con la ignorancia que piensa la derecha más añeja y reaccionaria. Pero una tía de 35 años, en pleno siglo XXI, me parece un absoluto disparate. Dice, esa iglesia que se queja del uso del preservativo y del aborto y en cuyas filas se esconden cientos de pederastas denunciados. Curas que violan a menores, a disminuidos y un largo etcétera. Atención a este comentario que ha dejado Leo Messi. Vaya, una azafata del Partido Popular que se lo supo montar entre bambalinas de congresos y giras electorales. Ya sabéis, padres, inculcad en vuestras hijas que de puta se llega lejos. Y por último, el comentario que ha dejado Cuello de Botella, que dice, clara imagen de lo que es el Partido Popular, vamos, una radical, ultracatólica, ultraconservadora, pija, niña de papá del Opus Dei. Eso sí, si tiene que abortar, se va de tapadillo al extranjero, para que nadie se entere y a seguir manteniendo su integridad. ¿Cómo le gustan las apariencias a esta panda de pijos? Pues la gente se ha quedado bien a gusto despachando pues a esta mujer, como digo, vicesecretaria del PP Vasco, que bueno, por lo que se ve está bastante bien considerada dentro del partido y puede que le den un puesto de importancia ahora que han hecho el pacto este peperos y sociatas. Bueno, bueno, la que nos espera en el País Vasco en los próximos años. En fin, vamos a escuchar algo de música. Nos vamos a quedar con un disco pues en el que pues ha metido dinero el Ministerio de Igualdad. Un disco que se llama Rimas contra la Violencia. Es un disco de rap en el que todo pues son temas interpretados por MCs chicas. Bueno, pues aparece en Ariana Puello, son MCs sobre todo pues, que están empezando, no muy conocidas. Pero bueno, nos vamos a quedar con una de las que más famosillas, podemos decir, Suga, y este tema llamado Cruzaste la Barrera. Os dejamos con Suga. Madrugada del 25 de septiembre, 5 de la mañana. Suena el despertador, me limpio las legañas, en la calle está lloviendo, mi corazón se empaña, colgada la tela de una araña, enciendo la tele, hay dos Españas sin ninguna solución a todo lo que a mí me daña. La sucia sociedad se sació con mi ignorancia, mi sola herencia es la paciencia de esconderme en las esquinas esperando su clemencia. Cada noche llamo a Dios, comunica y no respuesta, aplasté la encuesta, camino solo es cuesta arriba, son pocas las respuestas, perdida sin encontrar salida, siempre intimidada, mi corazón grita y te dice cómo tus conversaciones son monólogos y te las das de pedagogo. Eras un cordero, ahora un lobo. ¿Cómo quieres que te quiera si te tengo miedo? Cruzaste la barrera, esta vida no la quiero. Tus promesas no. Este no soy posesivo, me aleja de mis amigos. Siempre encantador con los demás, pero no conmigo. Cambio su mirada golpeando la mampara. Soporto sus llamadas, altas horas de la madrugada. Quiero abrir las ventanas, respirar un nuevo mañana. Yo quiero florecer y tú pudres la manzana. No se lo permitas, eso no es querer y no cambiará. No te engañes a ti misma, así no lo arreglarás. Lo mejor es estar sola, que vivir ahogada. Sus trapos sucios ya no se lavan en esta puta colada. Siempre preocupada por el mañana. Cálmate, cálmate. Cuando veas tápate, abrígate de coraje, deja atrás el óxido de su encaje, que otros hagan sus golpes en caje. Si tu mundo no te gusta, haz algo por cambiarlo. Si todo es una mierda, tienes que solucionarlo. Rodéate de gente que te quiera, cántala la vida, supera tus barreras y pasa de modutas. Hoy el mundo está loco, tiene miedo, cada vez hay más suicidas. Tenemos que gritar más daño. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Pues una semana más, estamos aquí en la sección de compartir es bueno. Ponte de rodillas. Esta semana lo que más se ha comentado pues es la noticia que decía pues que Bruselas rechaza la desconexión de internet como medida para frenar el peer-to-peer, el P2P, puerto a puerto, como queréis llamarlo. Rodillas, compartir es bueno. Bueno, pues el Parlamento Europeo aprobó un informe que rechazaba la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan cortar la conexión a Internet a los usuarios que se descarguen de redes P2P como un medio para imponer sanciones a los consumidores. Compartir es bueno. Compartir es bueno. En fin, que no creo que les haya hecho mucha gracia a las entidades de gestión que todos conocemos. Y bueno, pues hoy he traído unas declaraciones que han realizado pues algunos músicos. Por ejemplo, Ojos de Brujo, que hace poco ha sacado nuevo disco. Y en una entrevista que le hicieron, pues le hacían la pregunta ya típica de qué pensaban de las GAE, del dinero que se llevan. Y bueno, pues Ojos de Brujo dice, nos parece un robo lo de las GAE. Ojalá estuviera bien administrado ese beneficio que se genera. El concepto es bueno, pero la entidad flaquea por todos los lados y actúa como un banco, en el peor de los sentidos. Estamos muy decepcionados también con el acoso que están haciendo a los vendedores del Top Manta. estamos considerando para un futuro el tema del copyleft. Compartir es bueno. Bueno, más declaraciones esta semana. La entrevista que le hacían a Coque Maya, ex líder de los Ronaldos. En una entrevista que le hacían, pues le preguntaban que se pudiera descargar gratis en su web un mes antes de que saliera, ¿no afectará a las ventas del disco? ¡Ponte de rodillas! Pues Coque Maya dice, creo que no. Lo que hace es que haya fans del disco antes de que esté en la calle. Algo que antes solo podías conseguir si sonabas en la radio a todo trapo un mes antes. Vamos a jugar. El periodista le dice, ¿y cómo se consigue algo así? Dice, pues ciertas radios cobran por poner tu canción. Al parecer lo consideran un servicio que prestan y te cobran por ello. Con la paranoia de la piratería y la crisis, todos cobramos menos, e incluso los músicos ni cobran. Mientras que las radios sí lo hacen para que se escuche tu canción. Pues si se ha de apretar el cinturón, lo tenemos que hacer todos. Bueno. Es lo que dice Coque Maya. Compartir es bueno. Menudos dinerales cobran las radiofórmulas por poner a según qué grupos. Compartir es bueno. Y por último, las declaraciones que ha hecho pues el grupo de rap La Excepción, que bueno, pues ya comentamos que rompió con su discográfica y ha colgado gratis su nuevo disco en su web. Y bueno, pues se realizaron declaraciones en las que decían que con esto pretendían darle una colleja a las discográficas que engañan a los autores, ocultándoles, atención, como les ha pasado a ellos, que sus trabajos habían sido disco de oro. Bueno. Jo. Pues fijaros lo que hacen los sellos discográficos. Les ocultan información y de todo. Compartir es bueno. Compartir es bueno. En fin, me parece muy bien pues las declaraciones que están haciendo este grupo, aunque musicalmente pues no me molen, pero bueno. Chapó para La Excepción. Bueno. Dudo mucho que otro grupo así de pop, no sé, como Andy Lucas o alguno de estos, proteste contra su casa discográfica. De rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas. En fin, vamos a quedarnos con algo de música y vamos a volver a escuchar a un grupo de chicas que llegan desde Suecia, que hacen heavy metal. Son buenísimas. Esto se llama Metal War. Con vosotros y vosotras, Histérica. Gathered here to show them all. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Y soy de Aragón. Nuestra sección dedicada a la música aragonesa. Zaragoza, un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paso de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nazis, sino por frío que no. Y qué ganas había pues de hacer la reseña de este grupo, de este par de sinvergüenzas, en el buen sentido de la palabra. Coméntame con tus hijos los que buscan pelea. Y es que el disco pues se ha hecho de rogar. Ha habido problemas en la edición. Éramos grandes. Pero ya lo tenemos en nuestras manos. Cistitis and the Pager. Eras un tío genérico, estudiabas económicas con tus camisas de cuadros, siempre estabas en el casco, tenías novia genérica, la conociste en el Sella, fue en un paso de Ecuador entre pachanga y sudor, chica delgada y vacía, su norma con su sonrisa. Pues sí, este grupo. Sin mal camino, mal ambiente en vestuario, los ceniceros de peinado. Formado por José Manuel Cisneros, más conocido como Cis, conocido DJ, crítico musical. El poli y el pastillas, ellos. Y Fernando Sanz, también DJ zaragozano. Pues lo que comenzó hace poco más de un año como un simple pasatiempo se ha convertido en una de las revelaciones indiscutibles de la escena aragonesa. Amistades marroneras, amistades marrulleras, elegiste un mal camino, ya no eres lo que eras. Amistades futboleras, amistades futboleras, ya no eres lo que eras, ya no eres futboleras. Bueno, pues su sonido aglutina influencias del EBM más contundente, el electroclash más macarra, el dance de los 90, la ruta del bacalao, sonido Valencia, Chimo Bayo, Megabit. Sonaba Javier Aznar y a ti te empezó a molar. Fuiste a la Coliseum, te jalaste unas pastillas, te has hecho mecha rubias. Pues añádese una visión ácida y maña de la vida cotidiana de esta ciudad y se obtendrá una de las propuestas más desternillantes del momento. Gabbana en Pilseque, Dolce & Gabbana en Cadrete, Dolce & Gabbana en el barrio de Vallecas. Bueno, pues han participado en festivales de la talla del No Sin Mi Hija, el Periferias 2007, el Gente Joven de Barcelona, el Fire Festival, semifinalistas al concurso Muévete en Directo. Han compartido escenario con gente como Chimo Bayo o Lorena C. Del pueblo has visto unos paletos que con la D y la G siempre follan los primeros, son los más garrulos, son lo peor. Pues hace ya un tiempecillo sacaron una maqueta llamada The Last Album. Americana, pero llevan Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Bueno, pues esa maqueta yo creo que corrió pues por toda Zaragoza y ya había ganas de escuchar un disco en condiciones. Y por fin, pues la semana pasada ya se podía encontrar en un montón de sitios al precio de 5 euros su primer trabajo llamado Mundo Genérico. Bien grande. Ahora las niñas. Pues ese debut que está autoeditado contiene 15 temas musicales, con todos sus éxitos como Maquinera de las Fuentes, Déjalo en EGB. Tiempo de reconversión. Tiempo de reconversión. El sentido del mundo se abre. Pues qué decir de Cistitis and the Pager, que no se haya dicho yo todavía. Si tú que eras siempre la primera de la escuela, no te pones nada que no lleve tachuela. Pues un gran disco el que han sacado Cystitis and the Pager. Por desgracia no parece uno de sus éxitos, Terremoto en Murcia, pero bueno. La insulina de tu hermana, pero trae... Si queréis ver su web, myspace.com/cystitisandthepager/zgz. Del rastro, Dolce & Gabbana en Pilseque. Ay, por cierto, desde aquí mandarles un saludo porque en los créditos, en los agradecimientos, Gabbana, se han acordado de esta nuestra emisora, Radio Mai. Gabbana está en la puta trena. No tienes un duro y no pasa nada. No tienes... Pues nos vamos a quedar con un temilla entero de ese discazo de Cystitis and the Pager. Y bueno, pues ahora que se está hablando ya de festivales veraniegos, un tema que viene genial. Rock in Rio Huelva. Ellos son Cystitis and the Pager. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Tengo un testimonio más de apoyo a Wyoming. El del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que el día después de que descubriéramos que se la habíamos colado a Intereconomía, me dijo esto. ¿Usted nos ve? Absolutamente, todos los días. ¡Mira, se ha hecho la luz! y os digo, os veo, os admiro y sois los mejores, a pesar de puntos suspensivos. ¿De qué? Que cada uno interprete lo que quiera. Os digo una cosa. Hoy habéis hecho una cosa muy importante. ¿El qué? Bueno, hoy, cuando me refiero a hoy, me refiero a ayer. Nada tiene que ver con nosotras, pero muy bueno. Bueno. Enhorabuena, de verdad. Gracias, gracias. Lo digo en serio. Hoy, Wyoming es muy bueno. Es muy buen actor, Nah, es muy buen periodista. Es muy buen periodista. Qué simpático. Verdad. El señor Gallardón también nos quiere. Escúchame una cosa. Una cosa es que os quiera o no os quiera, pero eso es indiferente. Lo importante es que os admiro. Adiós. Vaya, vaya crack el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Hay una mezcla entre borracho y amanerado. Vaya, vaya clase política la que tenemos en España. Y bueno, pues me he traído hoy un post de un blog que suelo visitar bastante, que se llama Club Metal, y que hablaban pues de un programa pues que ahora se estaba comentando mucho, que se llama 21 días. Es un programa que echan en Cuatro los viernes por la noche, en la que la periodista pues se mete en la piel de unos personajes o de determinadas situaciones para vivirlas in situ, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que hace unos días se puso a convivir con vagabundos y mendigos en la calle. Y este viernes pues estuvo 21 días fumando porros. Pues bueno, en el blog este que suelo visitar, que se llama Club Metal, pues le metían bastante caña a este programa. Yo creo que estoy bastante de acuerdo. Dice, 21 días, puro periodismo. Sé que si les intentase convencer de que la materia que sale de ese perro, hay una foto de un perro echando excrementos por su culo, bueno, pues si les intento convencer de que la materia que sale de ese perro tiene un sabor parecido al de un chorizo cantimpalo o a una morcilla de Burgos, ustedes me tomarían por un loco, pero ¿lo han probado? Si no es así, ¿cómo están tan seguros? Esta majadería, la de probar la mierda para saber que lo es, pues viene a colación de un nuevo programa de televisión llamado 21 días, en el que la periodista, eso dice ella, se plantea el reto de vivir durante ese tiempo la vida de otros. En el primer programa se puso en la piel de un vagabundo, sabiendo, eso sí, que a los 21 días estaría de nuevo en su casita, en su sofá, quizás en su bañera de hidromasaje y con un puñado más de euros en su cuenta bancaria. En el segundo programa, pues ha sido aún más realista. Ha estado 21 días sin comer para convertirse en anoréxica a tiempo parcial. No es necesario decir que la estupidez es mayúscula, pues la anorexia es más una enfermedad de la mente y uno no tiene anorexia por quedarse en los huesos, sino al revés. Dice, como aún no sé de qué se disfrazará en los siguientes programas, le invito a ustedes a que lancen propuestas. Yo, para dar ejemplo, propongo la primera. 21 días, prostituta de carretera. Nuestra presentadora trabajará para una red de extorsionadores que le darán palizas, la violarán, le obligarán a acostarse con cualquiera que tenga más de 10 euros. Eso sí, a los 21 días a casa. ¿A qué promete? Pues esta era la opinión del autor del blog Club Metal. No sé, yo... No sé, estos que dirigen las televisiones... Ya no saben qué formatos crear... Cada día que pasa va a peor. We'll be right back. pues vamos a escuchar un audio, en este caso pues de una persona bastante conocida dentro del metal aquí en España, Leo Jiménez, que está presentando su proyecto más personal, su grupo llamado como él, Leo. Y bueno, pues lo entrevistó Rafa Basa. Y ya sabéis que cuando entrevista a Rafa Basa a Leo Jiménez, pues sube el pan. Y vamos a escuchar un corte de esa entrevista en el que hablaba de las mujeres en el mundillo del heavy metal. Un momento en el que no les ha dado tiempo, pero para el siguiente cuento con temas de Marcos y de Carlos, eso por supuesto. Otra cosa comprometida. Yo siempre he dicho que donde hay tías, hay tíos. A ver qué me vas a decir. No, me da igual. Que me pongan verde a mí porque soy yo el que saco la lengua a paseo en este caso. No nos engañemos. Yo he visto muchas más tías en un concierto de Saratoga que en un concierto de muchas más bandas de heavy metal. Pues porque tú tienes un rollo en el escenario, pues que le mola a un alto porcentaje de chicas que te gusta el heavy metal. Y no nos engañemos. Tenemos que agradecer en este mundo que apareciera White Snake, que apareciera Bon Jovi, porque si no esto se muere, porque si no hay tías, los tíos que le gustan heavy se van a los garitos mollas, se emborrachan allí, intentan ligar, porque en este rato no hay tías. Hoy he visto tías en la presentación de esa historia tuya, más que en mucho tiempo en el Excalibur. Bueno, es un poco zorrete. Por eso has hecho esas baladas. Pero por eso has hecho esas baladas. Y te digo una cosa, para los que no le gustan las baladas, que se fastidien. Los que te acusen por hacer temas en esa onda, que se mueran de la envidia, porque son grandes canciones, y si gracias a esas canciones hay más público femenino que en otro tipo de bandas en Leo, esto funciona, porque va a haber tías y donde hay tías hay rock and roll y hay diversión, porque si no esto no hay quien lo aguante. Efectivamente, y esto sería aburridísimo, y más la gente que está en internet. Pues eso, ya sabes lo que harían, bajarse vídeos, guarretes y tal. Entonces, esto me gusta, este rollo me mola, que saques este disco con esta actitud, con esas baladas y con temas súper cañeros para los que les guste la caña, me mola mogollón. ¿Traes el rollo de Skid Row que yo te decía al principio? Sí, sí, vamos a ver, Skid Row es una banda que a mí siempre me encantó porque eran unos macarras que llegaban a todo el mundo, macho, o sea, hacen lo que les sale de la misma tela, válgame la... Y estamos hablando, lo bestia, esto es una entrevista en un portal de heavy metal, o sea... Bueno, yo soy de Celna, y tú de Vallecas, ¿qué te voy a contar? No, yo soy de Getafe. Joder, aún nada, yo sin ley. Y entonces lo que te digo, que Skid Row, o incluso Pantera, los primeros discos eran así, o sea, una banda de que le podía gustar perfectamente a una chica por una balada... Molly Crew siempre me gustaron menos, White Snake... Te voy a reconocer, White Snake sí, te voy a reconocer, y ya lo dije en tu entrevista anterior, y no me voy a retractar, o sea, es decir, yo no soy de haber oído a ciertas bandas de heavy metal. A mí no todo el heavy metal me gusta, solo por esta clase me voy a cagar, pero me da igual, no todo el heavy metal me gusta, eso es lo que he dicho yo de lo de las tías, ya, no van a acribillar, pero, o sea, lo que te digo, no todo el heavy metal me gusta, ni todo el thrash metal me gusta, ni toda, yo qué sé, Bueno, pues ahí estaba Leo Jiménez, ex de Saratoga, ahora con su proyecto personal llamado Leo, y Rafa Basa. Encantados de haberse conocido. En fin, vaya pareja. Bueno, pues Leo Jiménez, un personaje bastante peculiar y polémico siempre. Y que tiene mucho éxito entre las féminas, eso sí. Oye, pues vamos a quedarnos con un tema, el primero que ha salido de su primer trabajo, o con ese nombre, Leo. Se llama Títeres con Cabeza, o Títere con Cabeza, el disco. Y esta canción que vamos a poner se llama Bebedel. Con vosotros y vosotras, Leo Jiménez. Aquí algo empezaba a crecer. Radio Maíz 102.8 FM desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli echi coetici che la bellezza rifiora. Babilon, babilon, babilon, babilon, babilon. Esto es para partirse la caja. Pues he dicho en la presentación que hoy vamos a ser monotemáticos. Y es que, joder, esta semana un montón de noticias relacionadas con porno y por ahí. Por ejemplo, este titular que dice: Ryanair defiende a su azafata porno. Joder, los de esta compañía es que vamos, son el descojoncio. Pues la compañía de bajo coste inglesa Ryanair ha comentado que no les interesa lo que hagan sus empleados y empleadas fuera de su horario laboral, siempre que no perjudique posteriormente su labor en la empresa. De esta manera, Edita Sindelerova, una joven checa de 22 años, podrá seguir desempeñando su labor como azafata en los vuelos de la aerolínea, tras darse a conocer que en sus ratos libres trabaja como actriz porno. Fue el diario inglés The Sun quien descubrió a la joven, que se hace llamar Edita 20 en sus películas X. Sus compañeros de vuelo dijeron, según recogen varios medios en internet, que les había llamado la atención porque no se imaginaban eso de Edita, pero que seguramente no fuese la única. Algunos incluso bromean. Dice: es posible que pocas compañías aéreas cuenten con una estrella del porno sirviendo bebidas en sus vuelos. Vaya perversión. Vamos con más noticias. La ministra británica de Interior pagó películas porno con dinero público. La ministra británica de Interior, Jackie Smith, pidió este domingo disculpas y se comprometió a devolver de inmediato el dinero de las arcas públicas que cobró en concepto de dietas y que gastó en un paquete de pelis de televisión de pago, que según la prensa eran pornográficas. Jackie Smith ya está siendo investigada por otro uso dudoso de sus dietas oficiales. Bueno, pues explicó que el gasto de contratar las pelis, que valían unas 67 libras, unos 72 euros al cambio, pues se incluyó por error en una factura de servicios de internet. Sin embargo, la ministra desconocía al parecer que entre el paquete de pelis se incluían dos porno, que fueron vistas el pasado mes de abril en su domicilio, supuestamente por su marido, Richard Timmy, cuando ella estaba fuera. Bueno, pues la ministra se quedó blanca cuando se enteró de que entre las películas había dos porno y le pegó una buena bronca a su esposo, aunque enseguida descartó presentar su dimisión por el incidente. Bueno, el marido también ha pedido disculpas y que van a devolver el dinero. Y atención a esta noticia también llena de perversión. Para ser secretaria en Rusia hay que tener idiomas, mecanografía y ofrecer servicios íntimos. Bueno, pues los requisitos para una secretaria que publican algunas webs de búsquedas de empleo en Rusia y en Ucrania, pues son buena mecanografía, tener idiomas, conocimientos de idiomas, buen manejo de la agenda y que ofrezca servicios íntimos. Bueno, pues en los últimos tiempos han aumentado estos anuncios en los que se buscan secretarias especiales y bueno, pues parece que las que llegan a alcanzar estos puestos cobran unos $3,000 al mes. Algunos empresarios piden a las aspirantes que envíen una foto en bikini o en ropa interior. Una de estas compañías especifica que no se trata de prostitución, ya que la secretaria mantendría una relación íntima con un solo jefe en condición de atracción recíproca y desinteresada. Ya, ya. En fin, vaya noticia. Joder, en algunos trabajos tienes que aguantar ahí a tu jefe y en esos te piden que tengas relaciones con ellos. Ya les vale. A mí por lo menos me parece lamentable, pero oye, cada uno y cada uno hace lo que quiere. Vamos a quedarnos con música, en este caso vamos a quedarnos con algo internacional, con Yeah Yeah Yeah y un tema de su último disco llamado Dual Life. Stay in a subtle way, like you're walking again all Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Hoy inauguramos una nueva sección dentro del programa en el que hablaremos de viajes, de países, ciudades, lugares recónditos. Y como se acerca la Semana Santa, voy a proponer una serie de lugares que quizás no hagan mucha gracia. Y es que voy a hablar del turismo morboso. Y es que, bueno, pues hay gente que le mola lo de visitar zonas de catástrofes y casas de los horrores. Yo reconozco que soy bastante morbosillo y estas cosas también me van. Ciudades antes desconocidas como Amstetten o Praia da Luz reciben a diario la visita de cientos de curiosos. Una agencia organiza viajes por las zonas devastadas por el tsunami. Natasha Campus ha decidido comprar la casa en la que permaneció recluida durante 8 años para evitar que se convierta en un destino turístico. Argentina. Campus, que tiene ahora 20 años, pues temía que los turistas se agolparan a la puerta de su habitación, cámara de fotos en mano, y compraran ceniceros o tazas de café. Su idea no era descabellada. No en vano hay un tipo de turismo que se ajusta perfectamente a su fobia, el turismo macabro, que en inglés se llama grief tourism. Bueno, pues su casa era un objetivo potencial. Basta con navegar un poco por internet para encontrar la ubicación exacta del lugar del cautiverio en el que permaneció desde los 10 hasta los 18 años. Los turistas de aflicción, como también son conocidos, buscan los lugares marcados por la tragedia y son asiduos a zonas catastróficas y casas de los horrores. Algunos de los tours vienen marcados por la historia, como Auschwitz, Mauthausen, la Zona Cero o Hiroshima. Y otros por la muerte de un personaje famoso, como la tumba de Jim Morrison, la casa de Marilyn Monroe. Sin embargo, hay una parte aún más oscura dentro del turismo negro, aquella de la que intenta refugiarse Natasha Campus y que últimamente está especialmente de moda, los turistas que visitan las casas sacudidas por la tragedia, las zonas afectadas por las catástrofes naturales o los lugares que albergan crímenes sin resolver. Pues uno de ellos es Amstetten, es el último destino que entra dentro de este paquete turístico. Los turistas acuden en masa para ver la casa en cuyo sótano permaneció encerrada durante 24 años Elisabeth Fritsch. A diario llegan turistas de Hungría y Alemania que se hacen fotos delante del domicilio familiar, pese a que esta, pues está vigilado por la policía austriaca las 24 horas del día. Otro de sus destinos es Praia da Luz. Y es que el caso de Madeleine McCann sigue sin estar resuelto un año después de que la pequeña desapareciera de un complejo turístico del Algarve, en Portugal. Los principales visitantes son portugueses, pero también hay españoles y británicos. Otro de esos destinos es Phuket. Tras el tsunami que arrasó el sudeste asiático, muchas agencias se negaron a renunciar al filón turístico que suponía la zona antes de la catástrofe y cambiaron la oferta. La agencia tailandesa World Class on Tour organizó un paquete turístico que llevaba a los visitantes por el resort Khao Lak, que quedó en ruinas, y por un templo que se empleó de depósito de cadáveres. Todo ello por la accesible cantidad de 42 euros. El puerto de Santa María. Esto ya me parece demasiado fuerte. Pone aquí que los turistas también podían comprar fotos de los cadáveres y camisetas conmemorativas del maremoto. Nueva Orleans. En el año 2005, el huracán Katrina arrasó toda Nueva Orleans. Dos años después, aunque muchas familias de las que se habían marchado no han podido volver aún a sus casas, los turistas llegaban a la ciudad estadounidense y posaban sonrientes frente a las casas derruidas y los carteles arrancados de los comercios. Y aquí en España pues también tenemos destinos macabros, como no, Puerto Urraco. Y es que hace algo pues menos de 18 años, este pueblo pacense vivió uno de los crímenes más conocidos de la reciente historia de España. Dos hermanos la emprendieron contra los miembros de una misma familia y mataron a 9 personas. Y entonces aparecieron numerosos turistas de visita a la conocida como España Profunda. En el año 2004, el estreno de la película El Séptimo Día, que está basada en la masacre, pues llevó de nuevo a los visitantes a la localidad extremeña. Y como no, Alcácer. El asesinato de Miriam, Toñi y Desiree mantuvo en vilo a gran parte del país durante años. Alcácer, el pequeño pueblo valenciano en el que sucedió la tragedia, ha visto cómo los turistas peregrinan desde el año 92 a su cementerio, en el que hay una estatua que recuerda a las 3 jóvenes fallecidas. Pues esto sí que es heavy. Lo de la ciudad esta de Phuket, que fue arrastrada por el tsunami, eso sí me parece demasiado. Bueno, pues habrá gente que le parecerá bien, otros, pues como yo, nos gusta bastante el morbo. Es un aliciente más para visitar según qué localidad. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, esta nueva sección, que todavía no tengo el título. No sé cómo la llamaremos. Bueno, vamos ya acabando el programa. Vamos a quedarnos con más música. En este caso, pues una formación que llega desde Cádiz. Se llaman UMA. Y todo el mundo está hablando muy bien de ellos. Meten una tralla impresionante. Esto se llama Semilla del Mal. Con ustedes, UMA. Aliados, el diablo, y acá mi metal. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Espacio Mai. Pues hoy en esta sección me apetecía hablar de un músico que estuvo por aquí, por Zaragoza, este fin de semana. El programa del lunes anterior pues no hicimos la reseña, no sé por qué. Pero pues hoy le vamos a dedicar este tiempo. Hablando, como no, de Jorge Salán. Jorge Salán nació en Madrid en abril del año 1982. De aquel chaval que con 4 o 5 años se perdía cuando en algún lugar sonaba una nota musical, pronto se supo dónde había que encontrarlo. Siempre estaba al lado del escenario, soñando quién sabe qué. Y es que fue el primer atisbo de lo que se empezaba a cocer en los rincones de aquel cerebro, que ya desde entonces siempre estuvo partido en dos, la música y el resto. Así que siguiendo lo que le dictaban los extravagantes duendes de su imaginación, exigió su primera guitarra y se puso manos a la obra. Por aquel entonces debía tener la friolera de 8 años, cuando inicia sus estudios de solfeo y guitarra clásica. Jorge siempre quiso ser músico y las cosas le vinieron rodadas. Fue en un videoclub donde se topó con lo que definitivamente le marcaría durante mucho tiempo, Allí, entre miles de películas, había una muy especial titulada Cruce de Caminos, de Walter Hill, en la que descubrió a Ray Cooder y también al mismísimo Steve Vai. Aquello fue una llamada para salir corriendo a comprar su primera guitarra eléctrica y orientarse hacia otros tipos de música más acorde con su creatividad, cambiando sus estudios de música clásica por los de guitarra eléctrica, armonía, arreglos y composición, solfeo y educación auditiva en el IMT de Madrid. Con 17 años y con la mirada puesta siempre en esos prestigiosos sitios americanos, se presentó a las audiciones que un equipo de la Berklee College of Music realizaba en Barcelona. Sin duda, aquel fue su gran día. Le concedieron una beca de 4 años para estudiar en Estados Unidos. Pasó un año estudiando en Boston, el lugar soñado de todos los músicos y rodeado de esa diversidad musical y cultural tan característica de Berklee. Entre clase y clase compone pues algunos de los temas que recogería su primer álbum. A su vuelta a Madrid firma un contrato discográfico y comienza la grabación de su primer CD. Ese primer disco se llamó The Utopian Sea of Clouds. Salió en el 2002. Un gran reconocimiento por parte de crítica musical y público. Fue nombrado mejor guitarrista de rock y hard rock, de este país. Ya con su primer disco logró el reconocimiento de la crítica y el público. Con su segundo álbum, From Now On, del año 2004, pues se afianzó en una línea donde, bueno, pues elogiaban sus composiciones y su frescura de sus temas. Participó como invitado en los directos de Danny Brown, de Etiqueto y el grupo americano Danger Danger. En el 2005 entró a formar parte de la banda que estaba teniendo más éxito en ese momento, que era Mago de Oz. Y en el año 2007 pues asombró pues a todo el mundo con su nuevo disco llamado Chronicles of an Evolution, en el que colaboraban pues Jeff Scott Soto, Danny Brown. Y bueno, pues como decía Jorge Salán, pues asombraba una vez más con su talento como guitarrista, compositor y también en esta ocasión como cantante. Y las últimas noticias de Jorge Salán, pues que lo trajeron aquí a Zaragoza en diciembre, para las fiestas del Pilar, en la que Pues tocó con Taco en ese Tacorce, el primer directo de los de Gea, que salió pues este año publicado. Y el pasado mes de febrero salía a la venta su cuarto disco llamado Subsuelo, en el que en esta ocasión colaboraba Miguel Ríos, también Danny Baum. Y ahora mismo pues está en plena gira, tanto aquí en España como en Europa, presentándolo. Pues esta era la biografía de Jorge Salán, un poco resumida, la ha tenido que cortar un poco. En su página web, que está bastante bien, podéis encontrar más información de este gran músico, que estuvo pues en la sala Reset tocando el pasado sábado. Media entrada, podemos decir. Pero bueno, yo creo que la gente se quedó bastante satisfecha. Y por cierto, que también estuvo en los estudios centrales de Radio Mai, en el programa de Senderos del Rock, el sábado por la mañana. And I was in love for a while. Let's go back in time. Y nos quedamos con un tema de su disco Subsuelo, un gran tema llamado You Will Stay Alive, con vosotros y vosotras, Jorge Salán. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues vámonos, que nos vamos con la agenda de conciertos recomendados para esta semanilla. Estos que suenan de fondo son Burdalak. Bueno, pues Burdalak, ya hablamos en su día de ellos, estarán presentando su nuevo disco, Lo que mueve el mundo, el sábado en la Sala Ozono, por 3 euros. Estarán tocando con Árida y Burdalak. Pero antes de eso, hay bastante actividad esta semana. Por ejemplo, Ojos de Brujo, que hoy hemos hablado de ellos en Compartir es Bueno, pues estarán actuando en la sala multiusos con el grupo local La Locura de Emaús. El concierto, eso sí, pues como es habitual en la sala multiusos, bastante carillo. 18 euros anticipada, 22 en taquilla. Repito, Ojos de Brujo presentando su nuevo disco a Ocané el miércoles en la... aquí en Zaragoza, en la sala multiusos, 9 horas. El miércoles tenéis a Joacomo la Virgen en el Teatro del Mercado presentando su disco por 10 eurillos. El jueves estarán de Callaos, otro grupo que aparece en el recopilatorio Radio May 2008, pues que hacen nuevo flamenco, como dicen ellos. Pues esto será en el Café Hispano, entrada libre el jueves a las 10 de Callaos. Dos grupos con bastante proyección dentro del pop zaragozano, como son Mr. Hyde y Horas Perdidas, estarán tocando el viernes. Este viernes 3 de abril, 9 horas, en la Sala Z, gratis. El viernes estará una formación importante, como son DOA, DOA, como queráis llamarlos. Este grupo canadiense que está considerado como los padres del hardcore. Llevan desde el año 1978 en activo, casi nada. Diez euros anticipada, 12 en taquilla, pues esto será en la Reset a las 10 de la noche. Y el viernes es la final del concurso Muévete, es el concurso más importante que hay en nuestra ciudad. Estarán en la sala multiusos Estige, Chinachana y El Factor Humano. Estos tres grupos de aquí, pues que se juegan un jugoso premio. gasto más, tienen más pasta. Buscan la gallina de los huevos y no basta. Plantan hasta el culo cocaína que desgastan. Tabique nasal con el rulo y su cara chasta. Son como yuppies en los 80. Este es Doctor Loncho, que estará presentando por fin su disco El Fantasma de las Ojeras. Esto será el sábado en la sala Reset a las 10 horas. Vende la compraventa de tus ilusiones, dicen que te representan. Ventan, claro, sus razones y se inventan. Millones de excusas que usan, luego se lamentan. Cuentan billetes a manos llenas. El sábado tenéis a Crisálida, un grupo que recomendamos desde aquí, desde Radio Mai. Estarán tocando en la sala Arena Rock. Ya sabéis, en la plaza de Utrilla, al lado del campo, pues a las 10:30, entrada libre. Alguien va a morir y debes elegir el bando. Ninguno de nosotros somos santos. Tanto presumir, primero risas, luego llanto. Ya he tocado fondo, mucha prisa y esperando. El sábado en la sala Z tenéis a The Slivers, una formación que ya escuchamos hace unas semanillas, con el grupo Kate Moss. Loca, tu visa coja, la cuenta roja. Pues que hacen rock alternativo. Esta formación Kate Moss es de Madrid, de Slivers de Zaragoza, pues así rock alternativo en la sala Z el sábado. La coja, yo jamás arrojo la toalla, sigue afloja. Te llueven las hostias una tras otra y no las ves llegar. Hasta que impactan en tu cara debes reaccionar. El sábado hay un concierto solidario. El sabor de la sangre. En el Centro Cívico La Almozara, organizado por la asociación Tincunacama, que pues con lo que se recaude pues van a realizar proyectos de salud y educación en Cochabamba, Bolivia. La entrada vale 8 euros, pero es para una buena causa. El concierto será a cargo de China Chana, Los Niños del Maíz y una estrella del rock local que se va a desvelar en unos días. También habrá puestos de artesanía. Alguien va a morir y debes elegir el bando. Ya han pasado años desde el descalabro. La unidad en las ciudades, historias, sabéis de qué hablo. En mi memoria se agolpan recuerdos varios. Combinaciones imposibles en los escenarios. Unos por hablar demasiado y no dar la cara. Otros arrastrados por la envidia, muchos por la falsa. Desagradecidos, criticones que no aportan nada. Algunos cometieron errores que sus colegas pagan. Mira, me he dejado muchos cabos sueltos. Me fui de vacaciones un día, pero ya he vuelto. Resuelto a cagarme en cada uno por mis muertos. Juntos o por separado es cuestión de tiempo. Pienso, unos callan y parecen tontos. Otros cuando hablan lo confirman pronto. En tiempos mal acompañado ahora me toca solo. De corazón tendí la mano a alguno y se tomó hasta el codo. Uno de nosotros somos santos, tanto presumir primero. Y para la semana, esta semana no, la siguiente, si os interesa, estarán en concierto Bigot, François Breut y Russian Red. Esta chica que se ha hecho tan famosa, pues estarán tocando en el Teatro Principal a las 9 horas el martes. Las entradas van desde 5 euros a 30 euros. El gran salto en alto. Y donde ven un mar para navegar hay un charco de fango. Te tocó bailar con la más fea el último tango. Cuando baje la marea, a ver quién tiene la sartén por el mango. En este galeón cada renglón es el galón. El rango superior lo ostenta el doctor, igual que Jack Sparrow. Mucho navegar buscando fama y... Pues esto es un breve resumen. Hay un montón más de conciertos esta semana, así que como siempre os emplazo a visitar aragonmusical.com y zararroca.com. Visita la agenda de conciertos, los foros, porque hay bastantes más. Dirección al rap. Yo cuando saco mi brújula siempre apunta en dirección al rap. Pues hasta aquí, queridos amiguetes, esta edición 24 de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No, no mi alma. No me importa si hay vida en Marte. Pues un placer haber estado por aquí. Más tarde, la ciudad nunca duerme todavía. Mandar saludos pues a la gente que hayáis estado al otro lado del dial, bien escuchando aquí en Zaragoza la radio a través de internet. El norte. También pues a la gente que nos escucha en diferido los miércoles por avenida o en el blog. A este rincón de España, ¿dónde es? Mandar un saludo pues a Fernando de Soria, Estelas de Araña, a Brian Giovanni de México. Plasma, entre fantasmas, más soplones. También a Lucero desde Brasil, que esta semana pues como ando. Nos hacía una petición a ver si podíamos encontrar un disquillo de Gabriel Sopeña. Mientras. Y hubo suerte. Capan, cenicientas, ¿a qué mujer le falta un zapato? Espero que lo disfrutes. Sino a mí, me corresponde esta medalla. No es tan difícil saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrí. Pues como siempre, recordar formas de contacto y demás. El email de la radio, que es radiomai@gmail.com. Que la ciudad nunca duerme. Poniendo que es para No Solo Zaragoza. Y donde aguantarme. Y el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com, para que lo visitéis y dejéis comentarios. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos, un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos, un sitio donde estáis. Y nos despedimos con una canción que es la banda sonora de una peli que vi el otro día y sinceramente me ha dejado traumatizado. Es la película Mentiras y Gordas, el nuevo pufo del cine español, que no voy a comentar nada. Si queréis saber de qué va y cómo está, pues meteros en el blog del programa, que he hecho la crítica de este film, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues vamos a quedarnos con el tema central, que es de Fangoria. Se llama La Verdad. Pues lo he dicho, hasta la semana que viene, después de Gallo Pinto, a eso de las 7 de la tarde, nos volvemos a escuchar. Verdad.